bailando toda la noche. Cuando se escucha el tambor, bebiendo y cantando cumbia, el negro se apareció con su suave movimiento. Así llama la atención, invitando a la gente a bailar este cumbión. Invitando a la gente a bailar este cumbión.